Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Quién los saluda? Marco Barraza. Y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad estamos enlazados al Distrito Federal, a México, para conversar con la periodista Flor López. Flor es parte del equipo de investigación del programa Los Grandes Misterios del Tercer Milenio. Usted ya lo conoce, usted seguramente también ya la ha visto. Con ella vamos a conversar un poco sobre un tema de hoy 22 de abril, el Día de la Tierra, el Día de nuestro planeta. Y quién mejor que Flor, que conoce perfectamente y maneja bastante bien este tema desde sus ventanas, que ella compartirá con nosotros en su momento. Me comunican que ya se encuentra en línea. Flor, ¿nos escuchas bien? Claro que sí, estamos desde el Distrito Federal aquí atendiendo tu entrevista. Aquí vamos a estar platicando un poco referente a hoy, un día muy especial, que es 22 de abril, día de la Tierra, el día que le estamos dando a nuestro planeta Tierra, ¿no? Claro que sí, Flor, sin lugar a dudas es un día sumamente importante, y como que el mundo entero se ha puesto hoy día de verde, ¿no? Todo el mundo está hablando de ecología, del cuidado al planeta. Coméntanos un poco, Flor, a mí, al auditorio de Nuestro Pasado Extraterrestre, las personas que van a escuchar este podcast, ¿cómo nace esta idea? Un poquito para enterarnos y ponernos en contexto. Ok, mira, el primer día que se dio especialmente al planeta Tierra, este día especial 22 de abril, fue en 1970 por un senador estadounidense llamado Gaylord Nelson. Él es un senador que estuvo ahí participando, obviamente, pues en la presidencia con Estados Unidos, y él fue el que impulsó esta idea, ¿no? Principalmente porque él es activista, ¿no? Y él empezó a tratar de abarcar todos estos temas que estaban ya dañando un poco a nuestro planeta, y empezó a crear una agencia ambiental. Empezó a tener ideas para crear esta agencia, ¿no? Porque a veces sí, pues han tomado parte en otras investigaciones, que agencias espaciales y todo, ¿no? Pero ¿por qué no una agencia espacial? Y él, como activista, empezó a juntar bastantes personas para poder crear conciencia y pues formar este día especialmente, ¿no? Yo sé que tal vez es un día nada más, pero creo que todos los demás días deben ser muy importantes para nosotros, para cuidar nuestro planeta, ¿no? Exactamente, Flor, y mi interés principalmente en tratar de ubicarte y sacar esta entrevista contigo, esto más que entrevista, una conversación sobre este tema, es justamente porque tú eres parte del equipo de investigación de Los Grandes Misterios del Tercer Milenio, un programa que dirige el periodista e investigador Jaime Maussan, y que está orientado más que todo a la temática ovni, extraterrestre, al estudio de este tema, ¿no? Sin embargo, tú has ido adquiriendo una línea sobre el planeta y el cuidado del planeta y la ecología. Cuéntanos un poquito cómo te involucras en esta área y cómo la vienes trabajando desde ahí. Ok, mira, todo inició cuando iba más o menos en la preparatoria. En la preparatoria pues siempre era como que en mi familia es el cuidado del planeta, hay que cuidar el agua, hay que hacer ciertas cosas en nuestros hogares, ¿no? Que hay que reciclar. Entonces, principalmente fue desde mi hogar. Después hubo un concurso de radio en el cual pues participé haciendo una cápsula acerca del calentamiento global. Me llamó mucho la atención, sobre todo la edición en audio, y me empecé a enfocar un poco más en este tema, ¿no? El calentamiento global, ¿qué es? Y empecé a empaparme de toda esta información y me di cuenta que en verdad estábamos haciendo un daño a nuestro planeta, ¿no? Iba caminando por las calles y me daba cuenta que la gente tiraba la basura, que habían carros que pues no los arreglaban, no los afinaban y que despedían bastantes gases tóxicos. Y cositas así, detalles que pues me empezaron a como que a llamar un poco la atención. Total, pasé este concurso, afortunadamente sí fue una de las ganadoras, y eso como que me impulsó más. Dije, no, este es como que mi camino, ¿no? Empecé ya como que a juntar más información, empecé a crear mi blog por aquellos que pues les interesa, ¿no? Creo que pues empezó a dar mayor auge referente a este tema. Ya ahorita ya podemos ver en periódicos que aquí en México pues se da una sección especialmente para la educación ambiental o de temas ecológicos, ¿no? Entonces yo, como que quieras o no, pues empecé a juntar toda esa información y a crear pues una estación de radio por internet con este tema. Igual en la universidad empecé con un programa que se llama Visión Planeta Tierra. En este programa pues lo transmitíamos en un espacio que se dio en la universidad. Fue una semana de actualización, y yo empecé a impulsar este programa. A muchos les interesaba, a otros no, de plano me decían, ay, Flor, ya, bájate de tu nube. De plano, sí me ha tocado personas que de plano me rechazan el cuidar el planeta, ¿no? Y entonces ahí más o menos me empecé a impulsar en este tema, que para mí es algo apasionante, ¿no? Sobre todo porque, pues, ahorita estamos viendo grandes catástrofes que quieras o no, nosotros somos la principal fuente que está despidiendo dióxido de carbono, ¿no? Fábricas y en nuestros hogares, que a veces dejamos, hacemos acciones en nuestros hogares que dejamos prendida la luz o que tiramos el agua, nos bañamos mucho tiempo, durante un largo tiempo, 10, 20 minutos, sino que puede ser más cortas las duchas. Entonces, cositas así, me empecé a empapar, ¿no? Entonces, estoy muy feliz con este tema, es algo que me apasiona y que afortunadamente pues he tratado de continuar. Y sobre todo aquí en Los Grandes Misterios de Tercer Milenio con Jaime Maussan, que también él es una de las personas que le interesa este tema. Es un periodista que le apasiona la mariposa monarca, el cuidado, sobre todo del medio ambiente, ¿no? Y ha tratado que al menos en algunas cápsulas, reportajes, pues tratar de enfocar este tema. Yo sé que el fenómeno OVNI es el que mayor abarca, pero ¿por qué no un reportaje aquí en Tercer Milenio? Pues realizarlo de frente a este tema que pues está atañando bastante aquí en México y pues en todo el mundo, ¿no? Exactamente, Flor. Y justamente en ese sentido iba porque nosotros saludamos esa iniciativa de enlazar justamente este tema del cuidado del planeta justamente de la mano con el tema OVNI extraterrestre. Nosotros también desde el blog tratamos justamente de hacer y unir estas cosas. Ahora, por otro lado, Flor, nos comentabas hace un momento, me interesa saber cuál es tu visión. Tú que trabajas con un equipo de investigación que tienen información privilegiada de primerísima fuente y que tienes una perspectiva distinta al grueso del público, al público de a pie. ¿Cuál es tu perspectiva en torno a este calentamiento global y a lo que le viene sucediendo al planeta? ¿Qué crees tú que es lo que se deba principalmente? Principalmente, mira, creo que se necesita una educación ambiental. Creo que aquí en México principalmente hace falta eso, ¿no? Creo que desde pequeños se debe formar esa educación que a veces pues dejamos a un lado, ¿no? Creo que los papás son uno de los principales pues que deben de difundir, ¿no? A nosotros como pequeños, desde poco a poco, de que no hay que tirar basura. Creo que esa es la principal, creo que es la clave para que nuestro planeta pues tenga un cambio ya muy, el cambio adecuado más bien, ¿no? La educación ambiental es lo básico, es lo que yo pretendo, ¿no? También como que enfocar un poquito. Pues he asistido a varios lugares que platican un poco de eso, ¿no? Entonces creo que mi perspectiva en general es iniciar desde pequeños, decirles a los niños, nosotros que a veces pues tenemos sobrinos, primitos, decirles no hagas esto, no hagas el otro, mira, checa esto, y entonces como que irlos guiando. Y pues bueno, ya actualmente lo que está sucediendo pues ya como que se está enfocando un poquito más, ¿no? Tal vez aquí en México también ya se están impartiendo clases referente a este tema en específico. Y pues ya como que quieras o no se está fomentando, ¿no? Eso principalmente es eso, creo que la educación ambiental y pues ahí está. Claro, claro que sí. Y sobre todo porque, bueno, ahora se dice mucho, se habla sobre las comidas orgánicas, sobre que todos tenemos que tener cierto cuidado al planeta, y como que se vuelve una moda este tema del tema ambiental, y sobre todo hoy, 22 de abril, cuando todos los canales de televisión y estaciones de radio están hablando del cuidado del planeta. La pregunta es, en ese sentido, Flor, ¿hay que ser activista, hay que hacer activismo para cuidar a nuestro planeta, o cualquier persona se puede interesar en estos temas? Creo que cualquier persona se puede interesar, ¿no? Hay muchas personas que pues también, ¿no? Que utilizan la computadora y que están todo el tiempo trabajando y pues es mucha energía la que se consume, ¿no? Pero creo que desde cosas tan sencillas que podemos hacer en nuestros hogares, de verdad, cosas sencillas, es lo que yo les digo a veces a mis amigos o a mis familiares, desde tal vez a la gente que fuma, ¿no? Desde no tirar las colillas a la calle, desde bañarnos 5 minutos en la ducha. Son cositas tan sencillas que cualquier persona puede realizar. Igual no podemos ser activistas. Hay otras personas que sí lo hacen y que sí crean sus blogs y que tratan de estar participando en varias propuestas que ha organizado pues aquí en algunas organizaciones no gubernamentales o gubernamentales, pero creo que eso empieza desde nuestro hogar. O sea, con citas tan sencillas podemos hacerlo todos. Entonces creo que empieza desde crear esa conciencia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo desde mi casa? ¿Qué no voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces creo que eso es lo básico. Exactamente, exactamente, Flor. Y la última pregunta, ¿crees que todavía estemos a tiempo nosotros de salvar este planeta? ¿Crees que todavía tenemos y podemos darnos una oportunidad más? Mira, ahorita estamos pasando por momentos tristes y lamentables. Ahorita hemos pasado por pues, terremotos que han sucedido en Chile, en otras partes del mundo. Y creo que esto es parte de todo lo que está sucediendo, pues el efecto invernadero, el calentamiento global, todo lo que la Tierra está pues recibiendo, ¿no? El impacto, más bien el impacto que nosotros estamos haciendo día con día. Pero de que pueda haber un cambio, lo puede haber. Pero es complicado crear esa conciencia a todas estas personas porque no es tan fácil. Creo que muchas personas pues se les hace tan fácil tirar la basura y ya, ahí es solamente una basura, pero imagínate cuántas personas la tiran. Entonces creo que eso es, pues obviamente lo que se necesita es difundir. Se está haciendo actualmente, ya se está difundiendo mucho este tema, como tú dices, se está poniendo de moda. Se está poniendo de moda y es algo que pues ahorita se está pues generando un gran apoyo entre varias organizaciones y ya se está viendo las repercusiones, ¿no? Ya se está viendo pues ese cambio, ¿no? Ya tal vez están bajando los gases de dióxido de carbono, se está notando, pero vamos poco a poco, o sea, obviamente no se va a hacer de la noche para, o sea, de la noche al siguiente día, ¿no? Esto sí cuesta mucho trabajo y creo que hay que empezar desde abajo y ahorita al menos ya se está difundiendo este tema, al menos ya se están dando a conocer todos los problemas que hemos causado y ahora es tiempo de empezar a actuar y cambiar esa conciencia, ¿no? Tener una visión diferente, una visión a futuro, principalmente la visión es visión a futuro. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro planeta Tierra? Pues no sabemos. Y ahorita se están viendo grandes estragos, como ya te había dicho, con todos estos cambios drásticos, ¿no? A veces que llueve, a veces hace mucho calor, a veces, pues está muy, muy raro, ¿no? Haz cuenta, sobre todo aquí en primavera, ¿no? A veces sí está lloviendo y ahorita aquí en México, pues se están viendo unos cambios drásticos, no sé, también en Perú hubo un deslave, o no sé qué tantas cosas han ocurrido en todo el mundo. Creo que podemos hacer algo, eso sí, podemos hacer algo, pero va a tardar, va a tardar. Y ahorita con lo esperado del 2012, creo que a todas las personas les está entrando bastante miedo por mucha información que se está manejando, que se va a acabar el mundo, que los mayas, que todo, ¿no? Pero creo que el 2012 es ese cambio de conciencia, un cambio de conciencia en el cual pues todos tenemos que participar y apoyarnos, porque es el futuro de nuestros hijos. Y no hay que pensar solamente en mí, no, también hay que pensar en nuestros, pues a las demás personas que vienen detrás, ¿no? A los que están creciendo, a los que están ya estudiando y que pues van a formar el futuro del mañana, ¿no? Claro que sí, Flor, y sobre todo tu mensaje, ¿no? Tu mensaje sumamente directo, objetivo, es bastante esperanzador y loable, sobre todo en la capacidad de trabajo que vienes llevando a cabo desde los grandes misterios del tercer milenio y, por supuesto, desde tu site, desde tu blog, que ahora nos vas a decir y vas a invitar al auditorio de nuestro pasado extraterrestre también para que visite. Por supuesto, blog que nosotros tenemos linkeado ya desde hace un tiempo, desde la página principal, puesto que compartimos también ese tema y ese interés que tú tratas de transmitir. Cuéntanos un poco, Flor, rápidamente, ¿cuál es tu animal favorito? Mira, mi animal favorito, es que de verdad todos me encantan, pero principalmente el oso polar y el oso panda son unos de mis animales favoritos. Y pues ya más cercano pues sería como que el perro, ¿no? El perro es un animal muy fiel y el cual pues a veces sí comparto y que pues salimos a correr y todo, ¿no? Pero esos son como que mis favoritos. Y en cuanto a la flora, ¿tienes alguna planta, alguna flor especial que te guste? Pues mira, una flor en especial no tengo, ¿eh? Es que de verdad todos son tan hermosas. Y bueno, como Todas las flores son hermosas. sí, claro, ¿no? No, no, no. Pero me gustan mucho en sí todas las plantas, ¿eh? ¿No? A veces trato de tener en mi cuarto varias plantitas, cuidarlas, regarlas y todo, pero en específico no tengo ninguna. Extraordinario, Flor. Nos encantó conversar contigo. Sabes que tienes esta radio y el blog, por supuesto, a tu disposición para compartir. Invita, por favor, al auditorio y a las personas a que visiten tu blog y, por supuesto, tu radio también, que la escuchamos todas las noches. Ah, claro que sí. Miren, invito a todos ustedes que están aquí escuchando nuestro pasado extraterrestre a que visiten mi blog vplanetatierra.blogspot.com. Ahí podrán encontrar cualquier información referente a... pues a los problemas que tal vez están atañando ya nuestro planeta. También ahorita acabo de agregar unas 3 personas muy importantes aquí en México que han difundido y son ecologistas activistas que han difundido todo esto, pues estos problemas y han apoyado pues el México, ¿no? Han apoyado a México en sus reservas ecológicas que han tratado de pues de cuidar. Y también pues no sé si puedan estar más en contacto con nosotros en visionplanetatierra@live.com.mx. Ese es el messenger de la estación. Y también pues también pueden estar en contacto en el Twitter, que es vplanetatierra. Y pues tengo una estación de radio por internet que es en radiografía.com. Estoy todos los lunes y miércoles a partir de las 10 de la noche aquí en desde la Ciudad de México. No sé qué horario está por allá, pero estamos transmitiendo 2 horas de programa de Visión Planeta Tierra con los temas más importantes, noticias nacionales aquí en México o también extranjeras de todo el mundo, ¿no? Tratamos de difundir esta información que es vital para todos nosotros y que pues si no hacemos algo hoy, no sabemos, pues, qué va a ser de nosotros después, ¿no? Entonces creo que es importante que todos estemos adentrándonos a este tema y apoyando con acciones tan sencillas desde nuestros hogares, ¿no? Un estupendo programa que nosotros escuchamos particularmente noche a noche y que recomendamos ampliamente. Flor, un gusto realmente conversar contigo. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y mantengamos siempre el contacto, ¿sí? Sí, gracias, Marco, y pues saludos a todo tu auditorio. Ok, Florcita, conversamos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bien, estábamos entonces enlazados hasta la Ciudad de México, a México, al Distrito Federal, y estábamos conversando con la periodista Flor López. Usted ya sabe que ella es parte del equipo de investigación de los grandes misterios del tercer milenio y maneja estos sitios, estos blogs, estas radios, siempre tiene estas cápsulas preparadas, viene trabajando muy fuerte sobre el cuidado al medio ambiente, no por moda, no porque hoy día sea el Día de la Tierra, sino ya hace bastante tiempo, y sin duda tú tienes que visitar y estar al tanto del trabajo tan espectacular que viene realizando Flor López. Mi nombre, Marco Barraza, y esto, Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.